proyectos e iniciativas que se van a desarrollar en este Día Internacional contra la Violencia de Género. Conversábamos en su día con la responsable de la Mujer, la Delegación de la Mujer, para informar de todas estas actividades. Y también en la mañana de hoy pues queremos conocer el planteamiento o bueno, pues todo lo que es el trabajo que se desarrolla por parte de los diferentes colectivos de mujeres en nuestra localidad en torno a este ámbito. Mujeres Vecinales, con su presidenta Pepi González, acabamos de conversar para conocer pues un poco las actividades o la actividad más bien que se va a llevar a cabo esta tarde dentro de lo que son esos actos de repulsa y denuncia contra la violencia machista. Eso por un lado, y por otro lado también queríamos conocer en este caso, bueno, pues el planteamiento que se lleva a cabo desde Performación 94, así que vamos a conversar durante los próximos minutos con su presidenta, con Manuela Jiménez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuela Jiménez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, son dos los colectivos de mujeres que existen en nuestra localidad que, bueno, pues trabajan en este ámbito dentro del Consejo Local de la Mujer, que se celebraba, bueno, pues recientemente, no recuerdo exactamente la fecha, para coordinar todas esas actividades, ¿no?, que se han venido desarrollando desde la semana pasada y que se van a concretar también en la jornada de hoy con ese acto de repulsa. El pasado 29 de octubre, tengo por aquí la fecha que se reunió el Consejo Local de la Mujer, imagino que también participó Preformación 94, obviamente, ¿verdad? Y bueno, pues allí se trataron, como decíamos, todos estos temas y también se trató el acto que se va a llevar a cabo en la jornada de hoy, al que, bueno, pues desde Performación 94 no podéis dejar pasar la oportunidad de invitar a toda socia, simpatizante y a toda la ciudadanía en general, ¿no?, para que se sumen a ese acto de repulsa. Bueno, pues después de lo que ha dicho Pepi, pues añadí un poco más, ¿no? Pero sí hacer hincapié en que esto no lo debemos de aceptar como una noticia más de la que estamos acostumbrados diariamente en los medios de comunicación, que esto se trata de vida de mujeres, en alguna ocasión también de hombres. Pero se trata de vidas destrozadas también de niños, de familiares y vamos, lo más dramático es esa mujer que es asesinada, ¿no? Que cuántos recursos y cuántas formas de cortar una relación hay sin tener que llegar a estos extremos, ¿no? Que ya son unos extremos que no tienen vuelta de hoja, podríamos decir, ¿no? Y sobre todo que sí, que es verdad que creo que las personas que estamos en estos movimientos, pues nos gustaría que se nos apoyaran, no a nosotros, por ser nosotros, o por lo mismo hoy en día hay colectivos de mujeres que se arriman muchísimos hombres a esos colectivos de mujeres para apoyar todos los actos que se hacen, ¿no? A veces a lo mejor se arriman no desde el escaparate, pero sí se arriman a nosotras a animarnos, a decir esto no puede ser, las mujeres se tenéis que poner en movimiento y nosotros pues contestamos y vosotros también, ¿no? Y entonces yo creo que conciencia creo que hay. No sé el por qué es un tema que parece que todavía es un poco un tema tabú, ¿no? Porque vamos a ver, si una mujer va a, o un hombre va a esta concentración, no tiene que pensar que nadie lo va a mirar, pues ¿será que está sufriendo esta sí, violencia? ¿O será que...? Pues no, pues mira, pues seguramente personas que de verdad están sufriendo esa violencia a lo mejor ni se atreven a estar ahí presentes. Entonces los demás tenemos que hacerlo por ellas, ¿no? Y por ellos. Tenemos que hacerlo porque somos nosotros los que podemos hacer ese empuje y podemos hacer que las cosas, pues si la ley no está del todo bien y no ha dado una respuesta la que se esperaba, pues a cambiar los puntos que haya que cambiar de esa ley. Pero lo que es de verdad un drama es que sigan muriendo. Este año son ya las fechas que estamos 45 mujeres y es dramático las 45 mujeres, pero es que son 36 niños, entre niños y niñas, que también han perdido la vida a consecuencia de esta violencia que se ejerce hacia las mujeres, porque también se van con los hijos de esas mujeres. Entonces, yo creo que es dramático, es muy dramático. Y por otra parte, según lo que yo recojo así, que casi siempre estoy con el bolígrafo y la libreta delante de la radio, pues ayer decían que en España, según la policía, hay 18.563 mujeres que sufren violencia. Sí. Y que no todas han denunciado, ni todas están, pero que hay signos de que sí, que se la están sufriendo. Uh-huh. Las situaciones de las mujeres, no yo creo que no podemos entrar en decir no se separa porque no quiere o no hace lo otro porque no quiere. No sabemos qué miedo hay dentro de esa persona para no atreverse a dar ese paso. ¿Qué situación económica tiene esta persona para decir dónde voy y qué hago con mis hijos, ¿no? Y después está también ese apoyo que tiene, yo creo que tiene que empezar por la familia. Tiene que empezar por la familia y a lo mejor esa mujer, pues por no preocupar a su familia, pues a lo mejor se lo cuenta a una amiga o se lo cuenta a una compañera o compañero de trabajo. Pero también podríamos hacer que esa familia se enterara y que dejemos ya el dicho de decir no hay que meterse en la vida del matrimonio, no hay que meterse en la vida privada, no hay que meterse en los problemas domésticos que pasan en casa, dependiendo de lo que esté pasando en casa, y que haya vecinos que lo estemos oyendo. Y yo creo que debemos todos y todas debemos de concienciarnos en ese punto de que deberemos de acabar con esto, como se ha acabado con otras situaciones terroristas. Uh-huh. Y Dios quiera que sea así, que se haya acabado, ¿no? Y que todo el mundo se ha puesto de pie, o nos hemos puesto de pie, nos hemos horrorizado, nos hemos llevado la mano a la cabeza. Bueno, pues aquí exactamente igual, está muriendo una mujer o está muriendo un caso un hombre, pero está muriendo una persona y está muriendo asesinada. Uh-huh. que yo creo que es lo peor que puede pasar a la vida, ¿no? Porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Uh-huh. ¿Rocío? Sí, son... Y entonces, sí. En cuanto a los actos, pues uh-huh. Ya Pepi lo ha explicado muy bien. Parte de las mujeres iremos a ver esta narración en contra de la violencia, que sí. Es a las 6 de la tarde uh-huh. en el Francisco Fatou. Y bueno, yo hago un llamamiento desde aquí a toda la mujer que no tiene por qué ser de pertenecer a asociaciones. Cualquier mujer que tenga esa voluntad de colaborar hoy, lo mismo puede estar en el teatro viendo esta narración o cuento sobre la violencia, que puede acudir a las 4 de la tarde a la sede de Mujeres Vecinales allí en el esto y entonces colaborar allí en hacer los lazos, en poner los nombres en los globos y después venir para la Avenida España a que esta concentración sea masiva, ojalá lo sea. Uh-huh. Y ahí se leerá un manifiesto, como ya ha dicho Pepi. Y bueno, y yo creo que sí, que hay conciencia, en particularmente en los colectivos en que se trabaja más o menos sobre los temas de mujer, hay conciencia. Yo te puedo hacer un comentario que nosotros llevamos un mes dando un curso de escritura y lectura poética y que el profesor nos mandó para este día, nos mandó que hiciéramos un tema sobre esto, ¿no? Sobre lo que está pasando. Y allí todas las alumnas que estamos hizo su tema, con su opinión, su forma de expresarlo, pero se hizo. Entonces, ojalá todo eso que quedara plasmado, no sé, en un archivo. Yo voy a decir un archivo, para saber que sí, que hay muchas personas preocupadas por este tema. Hay muchas personas ahí y que estamos aquí y que se está sufriendo, porque yo no dejo de emocionarme cada vez que escucho esta canción de Paz Vega. Es que es una canción que te lo está diciendo todo. Te lo está diciendo todo. Y yo creo que, nada, el llamamiento ese que yo desde aquí quiero hacerle a todas las mujeres y a todos los hombres, por favor. Y que si estamos tomándonos un cafelito, podemos seguir tomando nuestro café en la avenida, pero que hay un momento crucial que se merece que nos levantemos. Nos levantemos 2 minutos de la silla y estemos ahí con la cara muy alta diciendo esto tiene que acabar. Son 45 mujeres, al menos lo tengo yo por aquí delante de la noticia del Diario Público, pero 45 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año, de las que solo 9 habían presentado denuncia. Además, 5 menores han sido asesinados por esta lacra. Y bueno, pues destaca, ¿no?, todos esos datos que comentabas tú antes, datos que no son ajenos a los colectivos de mujeres, ¿verdad? Estáis muy pendientes de cada vez que sale una noticia en torno a este ámbito, ¿no?, en torno a la violencia de género. Sí, porque si no estás pendiente de esto y estás en este movimiento, pues entonces estás pasando de una cosa que tú crees que hay que trabajar por ella, ¿no? Aparte de las actividades que se hagan, de un día de campo que se pase bien, que te digo, una tarde, una merienda entre socias, entre amigas, que también se pasa muy bien, pero después no. Pues yo creo que no sé cuántas libretas llevo lleno al cabo del año, pero que esta libreta y este bolígrafo está delante de la radio, te lo puedo decir. Concienciación, decíamos antes con Pepi también cuando conversábamos que, pues siempre son un poco la misma cantidad de personas, yo no digo que sean las mismas o no, pero siempre en torno a un centenar de personas, poco menos a lo mejor, los que acuden a este tipo de actos de repulsas que se están llevando a cabo desde hace ya bastantes años, ¿no?, en esa localidad, en el centro de Avenida España. Decíamos que no era por falta de información, porque conocer se conoce, que claro. No sabemos si por falta de concienciación o simplemente por, dejar pasar el tema, ¿no? No sé exactamente cuál sería la razón por la que no participan más personas, porque yo imagino que en contra estamos todos, así que es lo que sorprende, ¿verdad? Un poco sentí un poco sola en esta lucha los colectivos de mujeres. Sí, te decía que no hemos pisado hablando, te decía que a lo mejor sentí un poco sola, ¿no?, los colectivos de mujeres en esta lucha. Bueno, estamos porque a lo mejor tenemos la información más cercana. A lo mejor también tenemos la oportunidad de asistir a muchas jornadas, a muchos encuentros donde se habla del tema, donde pues entonces a lo mejor ahí está un poco más esa concienciación, pero que vamos, que la persona o la mujer que pertenezca a un colectivo que asiste a esos encuentros y a esas conferencias, ahora en este mes ha habido 2 en Cádiz, no hemos podido asistir porque el horario de la conferencia no encajaba para nada con el traslado que nosotros podíamos hacer en el autobús de línea, y entonces, pero ha estado don Miguel Lorente de Granada, ha estado dando una conferencia en Cádiz, claro. Todas las personas que estamos en estos colectivos nos hubiera encantado. Habíamos 5 mujeres dispuestas ahí. Pero, bueno, ¿cómo te trasladas hasta allí? Con el horario, ¿cómo te vuelves a Ubrique? Todo estos problemas que tenemos para acceder desde unos puntos lejanos a las capitales, pues también los hacemos constar en correo electrónico, en cartas que mandamos, cuando nos piden opinión. Siempre hacemos constar estas cosas, el por qué no estamos allí. No estamos allí porque no ponen las conferencias y ponen las cosas al alcance de toda la provincia. tienen, como yo escribía el otro día un correo, que menos que si esa conferencia hay que hacerla dos veces, hacerla una en Cádiz y hacerla otra en Villamartín, que tengamos acceso a todas las asociaciones de la sierra y mujeres que quieran asistir, que no tampoco tienen por qué ser. A veces una mujer asiste a una conferencia, aunque no pertenezca a una asociación, pero después dice, pues mira, pues yo me voy a apuntar a la asociación porque yo veo que esto hay que trabajar por ello, ¿no? Y esto es importante. Bueno, pues el trabajo y bueno, en definitiva, más que trabajo, la actitud de sensibilizar, ¿no?, a la sociedad contra la violencia de género, que es lo que se hace principalmente por parte de los diferentes colectivos de mujeres también, entre ellos Proformación 94. Queríamos conocer la opinión de Proformación 94, queríamos conocer también, bueno, pues esos planteamientos en torno al día de hoy, 25 de noviembre, y sobre todo, pues dar la posibilidad de que se invite, ¿no, Manuela?, a todas aquellas personas, como decíamos antes, hombres, mujeres, personas que están concienciadas, que conocen la problemática o no, pero que están en contra de la violencia de género, como no puede ser de otra manera, a que se sumen también a estos actos de repulsas que no quita mucho tiempo, como decíamos antes, pero sí que es ayuda, sobre todo a aquellas personas que sí que trabajan en este sentido, a que no se sientan tan solas, ¿no?, en este tema. Claro, es que eso es también lo más importante, que si vemos que la gente acude, pues los colectivos nos diremos, pues bueno, lo que estamos haciendo no es en balde, lo que estamos haciendo tiene un sentido, porque de eso ya lo tiene, ¿no? Pero si vemos que hay un apoyo, pues entonces creeremos que sí, que tiene más sentido, de que a lo mejor si nos vemos solas decimos, bueno, ¿y qué pasa? Porque no hay respuesta, ¿no? Y yo lo que invito es a eso, nada más, a que mientras más gente esté presente, que son 4 o 5 minutos, como decía Pepa, y que estemos allí el mayor número de personas posible. Yo recuerdo un año que teníamos un cartel que yo este año pensaba de ponerlo, pero con el traslado que tuvimos de sede y eso, pues el cartel estaba muy estropeado y ya no lo tenemos. Y este cartel tenía un mensaje muy muy directo. Era el rostro de un hombre en el cartel, un cartel muy grande, y el rostro del hombre estaba un poco difuso, pero después tenía un mensaje. ¿Y tú qué haces, no? Una pregunta. Y recuerdo que en el mismo cartel había unos recuadritos en blanco, y yo recuerdo que se colgaron unos cuantos de carteles de aquello, y como niños expresaban allí, expresaban su opinión, ¿por qué está pasando esto? O decían, pues no tiene que pasar, ¿no? Después leí aquello, que eso sí que creo que están, que se conservan, pues te da la confianza de decir, no, pues mira, si es que he visto niños escribiendo y están enterados y han dado una respuesta. Y eso es gratificante porque, claro, porque se ve que aunque sean niños de 12 o 14 años, pero que bueno, que sí que se enteran, claro que sí. Pues invitando a todos a sumarse a esta iniciativa desde los más pequeños, como tú decías, porque bueno, hay muchas políticas de igualdad en las que el trabajo con los escolares es fundamental, ¿no?, para conseguir además en el día de mañana pues que esa igualdad sea real, que actualmente no lo es, ¿no? Uno de los problemas principales de la violencia de género es ese, ¿no?, la falta de igualdad. El trabajar con los pequeños en esta materia y el que ellos también conozcan la realidad, pues a veces es importante, ¿no?, para que las cosas cambien en el futuro. Así que también sí, invita. En ese tema, desde luego, se ve que los medios sociales están trabajando bastante bien con los colegios, y en los propios colegios se está tratando eso. Se está tratando este tema y claro, lo que se pretende es la concienciación de ese niño de una manera, claro, de una manera que son niños y que son expertos los que lo hacen, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, pero lo que sorprende más, por ejemplo, yo el otro día recogía de unos institutos de Jerez que han hecho una especie de protocolo, ¿no?, para entregárselo a los jóvenes entre 14 y 16 años, y a chicos y chicas, y es una especie de protocolo de que, bueno, de que no se dejen controlar, que no dejen que le controlen el móvil, lo mismo ella a él que él a ella, que la ropa que se pone, que no tienen por qué decirle esto te lo tienes que poner, esto te lo tienes que quitar, pero que lo peor de todo, creo, lo peor de todo y lo más sorprendente es que en particularmente las chicas creen que eso lo hacen ellos porque es que la quieren. Entonces imagínate que si te están controlando tu ropa, tu móvil, con quién te mensajeas, con quién habla, con 14 años, dime cuando tengas 20. Yo creo que no sé si va a ser una barbaridad lo que voy a decir, ¿no? Pero a lo mejor con 20 años esa mujer se puede sentir un poco esclava de esa situación. Pues sí que es para reflexionar, sin duda, algo a lo que se invita también en la jornada de hoy por parte de los colectivos de mujeres, entre ellos Performación 94. Manuela, no sé si quieres comentarnos algo más, y si no, pues como decíamos, invitar, ¿no?, motivo de este encuentro aquí. Sí, invitar de nuevo y decir que todas las personas que estemos allí vamos a estar haciendo una labor sin tener que hacer nada prácticamente. Conectar ya es muy importante, estar presente, y eso es bueno porque estamos diciendo no a esta situación, no a esta lacra social y no a que haya tantas muertes. Con esa última reflexión nos quedamos. Manuela Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la sintonía de la mañana y por aportar también la visión de Performación 94. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros, buenas tardes.